recojo el cuadro para ver tu rostro bajo el agua. Recojo el baño con las cremas que te lavas. Recojo el tiempo que dejaste en mi cama. No quiero estar donde estoy, o si vengo o si voy, ya no sé ni quién soy desde que te fuiste. Oh,